24 almas horas del Día de la Memoria. Por la verdad y la justicia. La memoria nos sirve para recordar cosas buenas y cosas malas, para que no vuelva a pasar. Conocemos a la Plaza de Mayo, a las abuelitas. Están buscando a sus nietos y a sus nietas. Conocimos a Norita. Ella lucha por la memoria.